piensas en mí, si para ti ya nada soy? Yo no sé vivir sin tu calor. Tengo el corazón roto. Te amo. Estoy perdido en la soledad.